Nada. Hola Fede, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, yo te agradezco, Mario, que te hayas comunicado con la radio para alertar de lo que ha pasado y para que la gente también se pueda enterar de lo ocurrido. ¿Qué pasó anoche, Mario? Bueno, paso a contar que el barrio nuestro está habitado en un 95-98%. Había dos viviendas que no habían sido habitadas todavía, pues, entiendo por un problema con las personas que tienen que venir, no resuelto a la entrega de la casa que tienen que dejar para ser adjudicatario de la otra, ¿no? Esta vivienda está en la calle Amazonas al 860 y bueno, está vacía. Lo vienen viendo todos los vecinos venimos viendo esta situación y la verdad es que un poco a la expectativa, sabiendo que en cualquier momento podría suceder este tipo de cosas. Anoche, 10:30 de la noche aproximadamente, vinieron dos autos, un taxi y un auto particular, se bajaron tipo comando, patearon la puerta, la rompieron y entraron unas mujeres, unos chicos. Y el hombre que rompió la puerta se fue y dejó a las mujeres adentro, ¿no? Así que, bueno, llamamos al 103, inmediatamente vino la policía de la Seguridad Ciudadana, apoyada con la policía de la provincia, más gendarmería, y los vecinos nos autoconvocamos, porque tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los vecinos y nos autoconvocamos en el lugar para darle apoyo a la policía y bueno, manifestar nuestro rechazo a que una persona venga de esa manera a ocupar la vivienda, ¿no? Claro, en un claro intento de usurpación de esa vivienda que todavía no estaba siendo habitada. Así es, cuando le preguntamos a las mujeres que por qué venían a esa hora y por qué rompieron la puerta, decían cuando ellos manifiestan, que nos dicen, nos cuentan en ese momento, diciéndonos que de una manera, un poco una conversación tensa, ¿no? En el contexto de la situación, me dicen, no, rompimos la puerta porque no perdimos la llave, a mí esta casa me la ha dado Desarrollo Social. Entonces nos comunicamos inmediatamente con Nicolás García directamente, que nos atendió también a esa hora en la noche, quiero destacarlo esto, y diciendo no, que no, que era mentira, que esa casa tiene dueño y que no se la han adjudicado a otra persona, y bueno, que era toda una mentira, digamos. Así que, bueno, la policía ya pudo actuar, teniendo esa información, pudo actuar con el personal femenino hasta que se hizo la avisación de esta persona para que subieran, digamos, ¿no? Para que abandonaran esta actitud. Una situación tensa, nos decía Mario, aproximadamente 22:30 de la noche. ¿A qué hora medianamente se pudo normalizar la situación? Cerca de la una, de la mañana recién se pudo normalizar porque se resistían a irse, ¿no? O sea, hubo una gran negociación de parte de la policía para no pasar a mayores, teniendo en cuenta que había menores. Habían usado a los chicos, incluso una chica, una nena, un bebé enfermo, como escudo. La verdad que una situación bastante fea. Pero bueno, todos los vecinos nos autoconvocamos, quiero destacarlo esto, para que no suceda y que sepan que la verdad que ese barrio somos todos conocidos, la verdad que nos estamos cuidando entre todos y no queremos que de esa manera ocupen una casa, ¿no? No hubo, Mario, vos en la previa de esta nota nos destacabas la labor de la policía y de gendarmería. No hubo ningún hecho de violencia para con las mujeres, para con los niños. Digo, la gente se fue, desiste de usurpar la vivienda, pero no hubo ningún hecho que pase a mayores, ¿no? Para nada, para nada. Por suerte la policía, el subcomisario Peta, estuvo en el lugar y manejó la situación excelentemente bien, justamente tratando de disuadir, ¿no? No usando la fuerza que le corresponde. Podrían haberlo hecho, pero la verdad es que no lo hicieron, y disuadiendo a las personas que existieran en esta acción, ¿no? La verdad es que muy bien la policía, no solo en la inmediatez, sino en el tratamiento de la situación, que era bastante delicada, ¿no? Es complejo, ¿no? Es bastante complejo. Mario, no, nos decía que ese barrio está habitado prácticamente en un, no sé, 95%. Quedan algunas viviendas en la situación como esta que nos relatabas recién. Ustedes como vecinos manejan la información. Dos viviendas, Dos sí, dos viviendas. viviendas. Sí. Hay una que entiendo que también hay una situación, es distinta, ¿no? pero ya está en cuestiones judiciales, ya ha entrado una denuncia y por supuesto no puedo abundar detalles, está en manos de la justicia. Eso. Bien. Hay un discernimiento de unas personas, pero está habitada y bueno, que está, dice que es de él y que está por venir, dice que es de él, así que eso ya está en manos de la justicia, digamos, ¿no? Y pronto entiendo que se va a definir eso. Pero la mayoría, todos los que le dieron la vivienda, la habitaron. De hecho, desoléndome un poquito de esto, perdón ustedes, pero para contarte, sí. Todo es buena gente, decimos a todo el mundo, le decimos, es toda buena gente, trabajadora, que todos están arreglando sus casas, están mejorando, se vive bastante tranquilo, gracias a Dios, la verdad que muy bien. De hecho, tenemos un pequeño inicio de lo que va a ser un centro vecinal. Mira. Y una de las cosas que hemos definido ha sido el nombre del barrio. Que todo lo vamos a hacer, por supuesto, la nota en el Consejo Liberal, como corresponde todo, pero... Y no queremos que nos llamen más el barrio de los inundados. Totalmente, sino... totalmente, Mario. Mira, aplaudimos desde el anexo 93.9 porque todos decimos Loma Sur, es el lugar donde está enclavado este barrio, pero uno siempre también, y ya en el último hasta nos molestaba a nosotros como comunicadores tener que referenciar esas viviendas como el barrio de los inundados, cuando en definitiva, digo, no está bueno ese rótulo. ¿Está buena la iniciativa, Mario? ¿Ya tienen en vista algún nombre? Sí, sí, hicimos varias reuniones donde vinieron muchos los vecinos, se votó, se tiraron nombres arriba de la mesa y se terminó, se hizo una votación donde participaron la gran mayoría de los vecinos. La gran mayoría votamos un nombre que fue pensando en lo positivo, ¿no? En dar el paso hacia adelante. Y teniendo en cuenta que en Chile hay gente que le hace mal, teniendo en cuenta los nombres de barrio y todo lo demás que incluso tiene que ver con la fecha, decidimos ponerle 15 de febrero al barrio. Mira. Para no olvidarnos y a partir de ahí empezar a crecer, que es lo que estamos haciendo. Un nombre de un barrio, como vos decís, Mario, ¿no? Mirando hacia lo que viene, pensando en el futuro, pero un nombre también del barrio que no pierde la memoria, ¿no? Y el anclaje de dónde surge todo, ¿no? 15 de febrero, fuerte, fuerte el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Se hablaron de varios, se barajaron varios nombres, ¿no? Pero bueno, el que ganó, definitivamente, la gran mayoría nos vota, vamos a decir la verdad, hay gente que le hace mal, pero bueno, acompañaron, dijeron, mira, la verdad que nos hace mal, pero bueno, acompañamos, de todas maneras creo que es el nombre como referencia y estamos agradecidos de estar ahí, estamos agradecidos de las casas, todos están agradecidos de las casas y creemos que es un punto de partida, ¿no? Una oportunidad. Y totalmente, y por último, Mario, y te agradezco estos minutos, destacar esto que vos decías, ¿no? La buena convivencia de gente que ha venido de distintos barrios, que quizás no se conocían en la previa de esto, algunos sí, otros no, pero que han logrado una gran convivencia, se piensa en un centro vecinal, digo, eso también es apostar al futuro. Así es, así es, apostamos al futuro, sí. La verdad que la convivencia se ha dado muy buena, muy linda, todos, te decía, están todos arreglando sus casas, que puede dar una mano al de frente, y así, bueno, estamos todos trabajando entre todos para esto, por eso fue el gran rechazo que tuvo anoche esta situación, ¿no? Tal cual. Mario, te agradecemos el contacto. No nos hubiéramos enterado si no nos llamabas a la radio y está bueno para que la gente también conozca. No solamente el hecho puntual de ayer, sino cómo se vive en este próximo barrio, 15 de febrero, una buena convivencia. Gente que está rehaciendo su vida después de una de las páginas más trágicas que nos tocó vivir a todos. Abrazo grande, Mario. Muchas gracias, es muy amable como siempre y gracias por visualizar las problemáticas de nuestro pueblo. Por favor, Mario Díaz con nosotros, vecino de Barrio 15 de Febrero.